noche con furia encendida. La juventud tiembla, se quema, se olvida. Tus manos me atrapan, me llevan al borde. El fuego me prefiero morir. Tu piel es abismo, volcán encendido. Mi sangre responde, me pierdo contigo. No existe medida, no existe razón. Tu amor es incendio, pecado y canción. Y aunque me devore la culpa y el miedo, me quedo en tus brazos. Me entrego al incendio. ¿Quién puede apagar lo que arde en el alma? ¿Quién rompe la llama que nunca se calma? Tus besos me queman, me quitan el sueño. Me llevan directo al infierno más bello. Juventud devorada en fuego, consumida en tu pasión. Mi destino se vuelve un juego, mi condena tu bendición. Juventud devorada en fuego, no me importa si hay perdón. Si me quemo en tu deseo, renazco en tu maldición. Tus ojos son brasas que muerden despacio. Me clavan cadenas con dulces abrazos. No soy más que un cuerpo ardiendo en tu hoguera. Perdido que en ti se libera. Las lenguas del fuego recorren mi piel. No existe otro cielo, no existe otro bien. Si el precio es arder en tus brazos de hierro, prefiero el incendio que un mundo en silencio. Que el juicio me siga, que el tiempo me queme. Prefiero tu abrazo que nada se teme. No hay llama más pura que aquella prohibida. No hay fuego más fuerte que el de pide consuelo, prefiere quemarse.